no es bueno guardar penas, vivir ciencia ficción. Con el paso de los días fui armando mi vida con intuición, convencido que lo mío siempre era decisivo, siempre era lo mejor. Fui chocando contra el mundo y me fui poniendo duro a causa de fricción. Cada paso en esta historia enarbola memorias del corazón. Es mi lugar. Siento que esté tan mal y morir en el intento no está nada mal. Quiero cambiar y volver a empezar. Voy de frente sin temor. Hago todo con más calma, digo lo que tenga ganas y canto esta canción. Fui creciendo y sosteniendo que a veces el destino no está conmigo. Corriendo bajo este cielo decidí batirme en duelo con el luto y el dolor. Elegí patear la puerta, romper ciertas barreras, vivirla a mi manera. Y aquí me tienen bien fuerte, y aunque no tuve mucha suerte, aún estoy aquí. Fuerte es estar aquí, fuerte me hace vivir, y morir en el intento no está nada mal. Quiero cambiar, quiero volver a empezar. Vivan la vida ya, no se dejen estar. Porque los años se pasan y no vuelven más. Mejor soñar que nunca se acabará.